Si están en el interior de la República, Ciudad de México, si están por aquí cerquita, solo marquen 97-8-52-52. Y que bueno, hoy estamos recibiendo, bueno, vamos a tener dos invitados en esta tarde, aquí en la Jonjolí de todos los moles. Estamos con la banda, bueno, parte de la banda del Ataque Clandestino. Bien prendidos además, porque vienen de hacer entrevista en el programa anterior, que estuvo muy buena la entrevista, la estoy escuchando, con Rompenetas, con Yolotzi, ¿no? Estuvieron por acá, ya estuvieron sonando desde hace rato el disco de los, el nuevo disco de los Ataque Clandestino, ¿no? Llegamos aterrizando, estamos aterrizando con otra de las rolitas, que es Falsa Sociedad, ¿no? Y bueno, pues Ataque Clandestino para, la, para el público de la Jonjoleto Los Moles, ¿no? Que no los conozca, pues es una banda que lleva ya 6 años de trayectoria aquí, bueno, tocando aquí, tocando allá, por acá. Y bueno, pues ya, más bien cuéntenos ustedes cuántas, bueno, yo, la pregunta específica es cuántas producciones tienen. ¿Tienen 6 años tocando? 6 años como banda, de manera constante, ¿no? Sí. Y bueno, ¿cuál ha sido como el producto de esta, de este pues trabajo musical, ¿no? Están estrenando un nuevo disco, pero bueno, han tenido otro trabajo anterior a este disco, ¿no? Sí, este, hace 2 años nos presentamos en El Chopo. y el para... Chopo, bueno, presentamos un demo de 4 canciones ahí en El Chopo y pues está en las redes sociales. Es un demo casero, la verdad, lo hicimos en mi casa. Bueno, yo soy Julio, baterista del Ataque. Bien chido eso, lo hicimos, lo hicimos este, pues donde ensayamos, ¿no? Con nuestros propios medios y todo. Hicimos ahí un primer demo que se llama Un Sueño. Un Sueño. Un Sueño. Pero bueno, sí, discúlpenme, no, está Parezco Nueva. No los estoy, o sea, ¿quiénes son ustedes? ¿No? Está Miguel. Hola, Miguel. Hola, yo soy Miguel Suárez, vocalista y guitarrista de Ataque Clandestino. Está también. Yo soy Julio, baterista de Ataque Clandestino. Sebastián, bajista. Sebastián, bajista. Y bueno, los tres son de Ameca Meca, viven en Terango. Ameca, todos. De Ameca. Los tres son de Ameca. De unas cuadras. Pues de hecho la base es, somos vecinos realmente. La, bueno, Coco que no pudo venir, no ha entrado por la puerta. Este. Sí, porque está bien grandote. Sí, entendió. De circunferencia, pero bueno. Sí, pues de hecho, por ejemplo, los que iniciamos la banda es Julio y yo. Somos vecinos, vivimos en la misma, casi en la misma cuadra, unas casas de distancia. Sebastián vive hasta por la salida, donde no tiene barrio. Como a 5 cuadras. Yo en un barrio. Y Coco ya es casi de Yapango. Bueno, pero entonces, este trabajo, así como me cuentan que son vecinos, pues así es un trabajo comunitario también, de alguna manera, donde están conjuntando pues el talento de la región, ¿no? De una u otra forma. Graban el primer demo, ¿no? Que es Un Sueño, en su casa, dice. Después, ¿qué sigue? Después, pues, lo anduvimos presentando en Puebla, Tlaxcala, Querétaro, Cuautla, bueno, todo, Morelos. Guerrero, Veracruz. Vamos a Veracruz. ¿Eso es en qué año? Aguascalientes, fuimos de Aguascalientes. Aguascalientes. Pues fue desde hace 2 años, 2 años estuvimos presentando ese demo, más aparte, pues, otras rolas que ya habíamos, sí, que ya teníamos. Aquí la interesante fue que, por ejemplo, tuvimos la primera vez que salimos del Estado de México a tocar otro lado que no sea la Ciudad de México, fue a Guerrero. Atasco. Atasco, Guerrero. Entonces, sí, a partir de eso, digamos, ya Atasco ya estábamos la base, digamos, lo que es Coco, ¿no? Porque hemos cambiado de integrantes, pero digamos en la cuestión de este, trompeta, base, trombón. Ajá. Pero la base siempre se ha mantenido. Entonces yo creo que lo que le ha dado fuerza al Ataque es que la base siempre ha estado. En el caso, a lo mejor, yo siempre en la voz, en la guitarra, Sebastián en el bajo desde que entró. Ya no ha salido, no ha tenido alteraciones. Y entonces a partir de que salimos en Taxco, pues yo digo, creo que se empezó a abrir nuestro mundo porque empezamos a salir a otros lugares. Visitamos lo que es Aguascalientes, después de Aguascalientes fuimos a Querétaro, después estuvimos, no sé, Tlaxcala, Puebla, y entonces ya como que no nos costó trabajo empezar a salir, y también la gente ya se empezaba a dar cuenta que yo creo que les entraba la espinita de, bueno, ¿por qué ellos están tocando allá, no? ¿Por qué no se vienen para acá también a ver qué hacen, no? Entonces ya nos empezaron a llamar. Y luego como una, bueno, nace el segundo disco. ¿Es un segundo disco? Bueno, ¿es un EP? ¿Es...? Es un disco. Es el primer disco de nosotros. Es el primer disco de Ataque Clandestino como tal. Como tal, digamos ya en un grado más profesional o profesional, aunque en este caso lo que quisimos hacer. Pues nace con mucho trabajo. Exactamente. Y con la idea de, pues, de compartir nuestra música ya no nada más en Ameca, en la calle, bueno, en nuestros pueblos vecinos, Ozumba, Tlautla, Tlalmanalco, Chalco, no, ya en llegar a otros lugares, ¿no? Sí, también de pronto dejar el testimonio, pues, físico y ahora, pues, en las redes. Y ¿no? también creo que tiene que ver mucho, en este caso, la gente que nos sigue, ¿no? Ese disco salió casi, casi, porque ya lo teníamos adeudado, sí, y porque claro, ya no los exigían. Sí. O sea, ya llegábamos a tocar, a lo mejor, acabamos de tocar en Puebla, acabamos de tocar en Tlaxcala o donde quiera que estemos. Oye, ¿no traes un disco? Es que me gustó mucho cómo tocan. Oye, déjame tu disco. Sí, o ¿cuánto sí, cuesta tu disco? Entonces, nosotros llegábamos y, bueno, es que no, tenemos unas canciones apenas del demo y eso. Bueno, y es que, bueno, y entonces siempre para estar en otro, no sé, un festival o en otro lugar o en un toquín o ir con un, en este caso, organizador de eventos, pues siempre te pide el press kit y el material. ¿Cuántos discos tienes? Y a partir de eso es claro, la importancia que te dan, ¿no? No, y además, pues, es importante. Yo, de verdad, pues, espero que no sea el primer disco, ¿no? Que de este, pues, se vayan abriendo muchas más puertas, se vayan abriendo más escenarios, se vayan abriendo, pues, más oportunidades para que justo el, pues, lo que están haciendo, este trabajo conjunto, ¿no? Porque, pues, no solamente ustedes son de aquí de Ameca Meca, también, bueno, en este caso Didier Sánchez, que contribuyó en la mezcla y la no sé qué, algo, ¿no? Mikey de Tlalmanalco también, que grabamos Mikey ahí trompeta y trombón. Ajá. Entonces, mucha gente, ¿no? Que esto, pues, se pueda ir reflejando, pues, fuera, ¿no? De Ameca Meca, fuera del estado, ¿no? También es parte de lo que queríamos dar a conocer con el disco, que aquí, de este lado del también estado, hay talento. Hay América, mucho talento y se hacen cosas bastante buenas. Tanto es lo como que productores de música, como metales, como artistas visuales, que hacen el arte del todo que fuera de acá. Si llegas a un lado, oye, ¿dónde te hicieron tu mezcla? ¿Dónde te hicieron tu grabación? Sí, la sí, grabación, ¿no? Pues fue, o con sea, Paco, con Mikey, Didier, todo acá en Ameca Meca, bueno, en la región. Sí, la verdad es que hay muchísimo talento en todos los aspectos y, bueno, pues, para muestra un botón, que se llama Ataque Clandestino, ¿no? Que están presentando nuevo disco, que están presentando la primera producción discográfica en forma y que, bueno, pues, nosotros, ellos se despiden, tenemos otro invitado que es el buen cantautor Alfonso Lirikowski. Muchísimas gracias, chavos, por llevar abanderando el talento de la región de los volcanes por donde vayan. Muchas gracias, regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio FM 97.3 MHz. Son las 5:15. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Los riesgos provocados por fenómenos naturales se pueden evitar si cada uno de nosotros adoptamos medidas y actitudes preventivas. La protección civil es tarea de todos. Recomendaciones ante una eventual caída de ceniza. Utiliza cubrebocas, ya que la ceniza puede irritar el sistema respiratorio. Usa gafas y evita en la medida de lo posible el uso de lentes de contacto. No automedicarse y no usar gotas para los ojos. En caso de sensación de basura en los ojos, debe acudir a su médico. Use ropa que le cubra la mayor parte del cuerpo para evitar afectaciones a la piel. No hacer ejercicio al aire libre. No dejes alimentos a la intemperie para evitar su contaminación. cubre contenedores de agua, cierra puertas y ventanas, así como posibles ranuras por donde pueda filtrarse la ceniza. Retirar la ceniza de techos para reducir el riesgo de colapsos por el peso acumulado. Es importante recolectar la ceniza seca, ya que al mezclarse con el agua, esta se solidifica y podría obstruir tuberías de desagüe, incluso el sistema de drenaje. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 de FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED, www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Esta gente que está loca. Buenas tardes. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García, por La Voladora Radio. Bueno, pues estuvieron con nosotros Ataque Clandestino en el bloque pasado. Ellos, bueno, pues como nos bien nos platicaban, están presentando su primera producción discográfica en forma, ¿no? Después de un primer demo llamado Un Sueño. Búsquenlos en las plataformas digitales, en YouTube. Ya, de hecho, ya están a punto de sacar el disco en todas las plataformas de Spotify, YouTube y, bueno, todas las plataformas digitales. Entonces, pues búscalos por ahí, Ataque Clandestino. Escuchamos una rolita entrando en el primer bloque pasado. Y bueno, pues ahorita estamos esperando a que llegue nuestro siguiente invitado, Alfonso Lirikowski, que bueno, pues ya saben la historia de que pues, se les hace tarde, que apenas vayan, ya sana, bueno, pero aquí esperamos al buen Ponchito para que, aunque sea, pueda grabar pues unos cuantos bloques, ¿no? Podamos tener aquí su música. Y bueno, pues mientras tanto, yo quiero contarles que tenemos patrocinadores. Pues muchísimas gracias a los patrocinadores de La Voladora Radio, gracias al directorio, que bueno, nos invitan a consultar y adquirir el directorio, donde puedes consultar los negocios o establecimientos que se encuentran cerca de tu domicilio, además de distintos servicios que pueden ser de utilidad. Consulta y adquiere el directorio, que es como un directorio de negocios locales aquí en Amecameca. Si te interesa anunciar tu negocio, pues comunícate al 55 61 62 59 38, y también al 55 31 24 46 00. También puedes encontrarlos en Facebook, en la página de Facebook directorio, como Directorio Comercial y Profesional de Amecameca. Muchas gracias al directorio por su patrocinio. Y bueno, también gracias a Neuróticos Anónimos, Comité de Área, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. Auxilio, por favor, ¿no? Ellos sesionan en grupos de hora y media en diferentes municipios de la región. Están en Ozumba, en Tlalmanalco y en Chalco. Si quieren más información sobre la dirección exacta o teléfonos, pues pueden contactarnos a La Voladora Radio para que le demos pues más detalles. También pues recuerden que no solamente estamos en el teléfono fijo al 978-5252, también pueden mandarnos un WhatsApp, ¿no? Mándenos un WhatsApp al 5540-61-54-59. Y recuerden también que pues pueden contactarnos a través de redes sociales en Facebook y Twitter, arroba La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García. Y en el grupo público, el ajonjolí de todos los moles. Ahí estamos, banda banderola, para que se comuniquen con nosotros y nos hagan sugerencias, nos hagan propuestas indecorosas o decorosas, como gusten. Pero bueno, pues la onda es generar movimiento, ¿no?, en la región de los volcanes. También pues quiero contarles que ya viene, ¿no? Ya viene el aniversario 2 de El Ajonjolí de todos los moles, donde pues vamos a tener una serie de actividades aquí en las instalaciones de La Voladora Radio. Vamos a comenzar con un buen concierto que vamos a comenzar con el performance de Rubén Carcaño. Es que me distrajeron y bueno, yo ya saben, me pasa la mosca y bueno, ¿no? Comenzamos con el performance de Rubén Carcaño, ¿no? El extensión de mí. Continuamos con la presentación del documental de Alberto Ansaldo, Tuve un sueño con la muerte, que es justo un documental sobre la muerte chiquita, este festival que organiza Rubén Carcaño en Tlalmanalco, La Muerte Chiquita, y bueno, pues es un documental sobre ello, y bueno, la verdad es que hay un adelantito por ahí que se los vamos a estar compartiendo por redes. Y también va a estar el Mario Zavala y Laura Becerril. Ellos pues son el dúo Zavala Becerril, es música clásica, soprano, y el guitarrista pues Mario Zavala. Bueno, ellos van a compartir con nosotros acá en La Voladora Radio. Después continuamos con el ensamble Akeowitzin de Ayapango. No puedo, me das un chancecito, estoy al aire, Yolo, muchas gracias. Continuamos, ¿no?, con el ensamble Akeowitzin de Ayapango, ¿no? Ya los tuvimos aquí también a ellos. Pues van a estar también por acá este viernes 22. Después continuamos con la rolera de la Ciudad de México, Ada Castro. Ella nos visita también para compartir su canto, su música. Mis carnalitos, por supuesto, no podían faltar en esta celebración, ¿no? La tribu de los volcanes presente en el aniversario 2 de la Ajonjolí de todos los moles. Y ¿quién es? Pues Rafa Calderón. Ya llegó aquí el buen Alfonso Lirikowski, ¿no? Bueno, pues Rafa Calderón con una servilleta con las rolas y poesía. Y también Lorena Holly con el Lobo Estepario, ¿no?, en este dúo maravilloso que hacen. También pues Vino Barranco y mi carnalito Marco el Guije. Bueno, pues y nosotros somos la tribu de los volcanes y vamos a estar presentes en este aniversario, ¿no?, próximo aniversario. Y viernes 22 de febrero, recuérdenlo, comenzamos a partir de las 2 de la tarde ya con este programa. Y también habrá, finalizamos con la entrevista de aniversario y obviamente con toquín con la gran Leticia Servín, a mi querida Leti Servín, ¿no?, estará por acá con nosotros el próximo viernes 22 en el aniversario 2 de El Ajonjolí de todos los moles. Así es que bueno, por ahí, creo que ya por ahí estará pasando un comercialito en la radio para que lo recuerden. Y pues por acá nos vemos a partir de las 2 de la tarde para celebrar. Bueno, pues, ¿qué pasó, mi querido Alfonso? ¿Nos vamos a ir a corte, Rocío, o todavía no? Va. Pues entonces, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido, señora. Ya está por acá nuestro querido Alfonso. Viene corriendo, ya saben, de Chalco. Se vino corriendo de Chalco y se le hizo tarde. Sí, un poquito, pero es por igual las mismas actividades en casa. Sí, ¿desde aquí se escucha o me acerco un poquito? ¿Se escucha bien o se acerca? ¿Sí? ¿Desde aquí se escucha? Ok, sí, sí. Bueno. Y bueno, pues, por las actividades ya. Bienvenido. Ando acá. Qué bueno. Mara, gracias. Disculpa las desfachateces que he hecho. Desfachateces. Bueno, pues ya ando yo afinando la guitarra, no sé si se voy a ocupar. Sí, sí, creo sí, que nada sí. más que el siguiente. Estaría nada. Bueno, pero perdónenme, estuve escuchando la entrevista que le hicieron Ataque Clandestino, ¿no? Sí. Estuvo interesante, pero, sus dos discos y estuvieron hablando. Sí, venía atento, solamente que, bueno, pues, se me hizo temprano. Mira, no la afines ahorita porque está interfiriendo un poco el sonido. Ok. ¿No? Relájate. Ok. Tranquilízate. Sí, sí, sí. no pasa nada. Yo sé que, no, de pronto sí la el rollo de llegar a la entrevista y todo, sí es un cotorreo, ¿no? Y luego así de improviso. No, tranquilo, pues sí. Tranquilo. Eres bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Alfonso. Pues más bien vamos a tratar de comenzar pues una plática tranquilita, ¿no? Okay. Cuéntanos de en 3 segundos. en 3 minutos. pues, ¿qué onda con tus rolas? ¿Tú qué eres? ¿Cantautor? ¿Eres cantautista? ¿Eres cuentacuentos? ¿Qué onda? ¿De qué las rolas? Bueno, pues... actualmente me denomino cancionólogo. Cancionólogo, muy bien. Otra, okay. Otra denominación, ¿no? Más. Okay. Otra etiqueta más para los que hacen. Los hacedores de canciones. Sí, los hacedores de canciones. Preocupado un poco por la cuestión de que cada canción suene distinto. Cada canción sea como una envoltura distinta, un sonido diferente. Si es posible una letra diferente, una melodía diferente. Esa es como mi intención. En cuanto a esto de las canciones, ¿no? De hacer canciones, de la composición. Yo ando radicando de Iztapalapa a Chalco, de Chalco a Iztapalapa y a Jua, ¿no? A Jua. ¿Y qué haces en Iztapalapa? En Iztapalapa suelo dar talleres en la comunidad de San Miguel Teotongo. Es también la zona del cerro. O sea, Sierra, le llaman Sierra de Santa Catarina porque colinda con lo que da hasta este lado de Tláhuac, esas cosas. Y ahí estoy dando talleres de música igual, de letras, ensambles musicales. Hemos hecho también de recursos literarios y le hemos entrado a todo. O sea que además de cancionólogo, ajá, también das clases y esas cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. ¿Cancionólogo por qué? ¿Porque estudias la canción? Así es. Así es, porque estudio la canción y porque trato de profundizar un poquito, tanto en la estructura, no solo mía, ¿no?, sino del otro, como para comprenderlo un poquito mejor y de ahí empezar a rascar, a ver qué puedo yo sacar y lo haciendo particular, ¿no?, haciéndolo mío. Es esa forma, ya después llevándola a mi rollo. Porque bueno, sí tengo entendido que... Pues sí estudiaste, ¿no? O sea, sí has tenido una formación de alguna manera académica para de composición, ¿no? Estás en eres miembro de la SAC, ¿no? De la Sociedad de Cantautores, ¿no? De autores. ¿Cómo? Ajá. Uh-huh. Sí, en la Sociedad de Autores y Compositores de México. Pues sí. Ahí actualmente soy como, vamos a llamarlo alumno activo. Alumno activo, muy bien. Por ahorita nos cuentas bien, okay. Qué onda, porque ahora sí ya nos vamos a corte. Muy regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la 6ª Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Tienes razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Anuncio recepción, registro llaves, elevador, cuarto, luces, telebaño, preservativo, sábana, ropa, sudor, placer, disfraz, culminación, ventana, atardecer, contemplación, cigarrillo. Un trabajo vi, causa de enojo, de adicciones, de locura y de fatalidad que aplasta. Nunca ha importado que alguien devore mis entrañas y me humille, si puedo salvarte, hija, si puedo salvarte. Si puedo salvarte, hija. Tampoco tu hogar. Desgastaré mis piernas, oh, para que pueda darte, para que pueda darte. Causa de enojo, de adicciones, de locura y de fatalidad que aplasta. Nunca ha importado que alguien devore mis entrañas y me humille, si puedo salvarte, hija, si puedo salvarte. Puedo salvarte, hija. Oh, oh, oh, oh. Tampoco tu hogar. Desgastaré mis piernas, oh, para que pueda darte, para que pueda darte. Oye, qué bonita, qué buena rola. Nombre de la canción. Ah, el nombre Musa. De la canción. Ah. Es un secreto a vos. Ay, no. Ah. El nombre de la canción la he denominado La chica de la esquina, pero también le hemos puesto otro nombre alterno que se llama No descuides la escuela. No descuides la escuela. Así es. Muy bien. No, bueno, pues, ¿hace cuánto tiempo que te dedicas a esto, Alfonso? Bueno, yo ya tiene como unos 9 años, más o menos, como 9 años que me dedico a esto. Empecé ahí con Rafa Katana en El Faro. Claro. Muchos, creo que muchos de los que andamos haciendo cancioncillas, empezamos con Rafilla ahí en El Faro. También ahí el Vino Barranco pasó por ahí también. Sí, ¿no? Creo que ahí me encontré a varios compas, bueno, varios amigos, a Alice, que en ese entonces era Alice, a Doggy, a Memo Bartz, a Gustavo Beltrán, claro, a Jesús Alvarado, o sea, varios que andan haciendo canciones me encontré ahí. Y bueno, pues ahora ya todos haciendo su trabajo, sembrando su semillita, y pues está bien bonito, ¿no? También ver cómo cada quien se va desarrollando y va haciendo su trabajo, su obra, la va formando, ¿no? Está padre. Oye, tú acabas de ganar un concurso, ¿no? Y ya te crees mucho que no es cierto, ¿cómo crees? Estoy cotorreando, sí. Ni te la creas. Acabas de ganar un concurso, ¿no? Viva la canción de autor, ¿no? En la edición del año pasado, ¿no? De edición 2018. Así es. Y bueno, más que otra cosa, yo te quiero preguntar si para ti significa como algún punto de quiebre o algo en tu carrera o en tu vida este acontecimiento, o bueno, no es que lo demerites, sino vamos, ¿qué significó para ti ganar este concurso de canción de autor de la Ciudad de México el año pasado? Pues bueno, en lo personal, creo que ha sido como un motivo de aliento, porque a veces en ocasiones me alejo. O sea, me alejo, no dejo la composición para nada, pero me alejo un poco como del medio, del movimiento. Y entonces, alejarse también hace creer a uno que también a lo mejor algo está fallando y que quizá a lo mejor ya tenga que tirar la toalla en ocasiones, ¿no? Pero no, ahora, gracias a ese concurso, de verdad, como que fue gasolina, ¿no? O sea, fue algo que dijo, pues, sigue haciendo lo que te gusta hacer, o sea, para eso creo que yo he dedicado años y he estado estudiando y he estado haciendo cosas y de verdad me apasiona y digo, bueno, y lo tomé como algo muy bueno. Además, que creo que a estas alturas del partido, por llamarlo de alguna manera, pues creo que estoy haciendo mejores canciones. O sea, considero que estoy haciendo mejores canciones y que fueron juzgadas, quizá, pues bien, o sea, para mí, no para los demás, o sea, para mí, creyendo yo que el esfuerzo vale la pena, que el estar ahí horas sentado escribiendo, estudiando un poquito, haciendo la talacha, como dicen, pues ha valido la pena. Entonces, la verdad es que me siento muy bien de eso. Oye, y el premio, ¿no?, de este concurso justo, pues es la grabación de un EP, me parece, o LP. Creo que es EP. Ok. ¿No? ¿Y sería tu primera producción? O sea, no, ¿tú no tienes algo grabado antes? Pues ahora, así como tal, en estudio, solo he hecho temas como por separado y esporádicamente. Pero sí, de manera independiente, he hecho muchas grabaciones en casa o en casa de algunos otros. Y de eso ha salido materiales. A veces he grabado canciones en un lado y luego en otro y las junto y saco alguna producción así independiente. Pero independiente te refieres a, o sea, o autogestiva, ¿no? O que es por mis medios, vaya. Uh-huh. A eso me refiero, digo, no ha sido todo por mis medios, porque como bueno, es que en general, o sea, actualmente así se hacen las, o sea, el rollo del hacerlo de manera independiente pues es como se hace, ¿no? O sea, con actualmente, los propios medios, ¿no? Yo es que también creo que la otra posibilidad es como estar en sintonía y en armonía con el otro, hablando en el, o sea, refiriéndose al ámbito, o sea, refiriéndose al circuito. Yo creo que sí es necesario también generar discos o hacer producciones donde otro te pueda asesorar, o donde otro te pueda decir, o donde otro pueda apoyar con su creatividad, con su aprendizaje, con todo. Entonces, creo que a eso se le podría llamar más la producción, ¿no? Como que el otro te ayuda. O sea, yo creo que uno puede producir su disco muy bien, no lo dudo, pero también tener la información del otro siempre ayuda. Claro. Y eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, la mayoría de las producciones han sido así como, pues yo haciendo mis arreglos, generando mi todo, desde la grabación hasta la producción, la mezcla, todo el mal. O sea, pero creo pero que tienes también, los discos, o sea, tienes los discos. Los físicos, sí, claro. Sí tengo los discos. He sacado producciones pequeñas, pero sí tengo los discos como tal. Ok, y bueno, platícanos un poquito de la nueva producción que viene, o sea, a raíz de todo este asunto, ¿no? Pues sí, todavía se le está buscando como la imagen, la portada, por decirlo de alguna manera. ¿Ya tienes el título? Todavía no. Oh. Estamos como que estoy como en complicidad con las chicas que también. Sí, Marisol, con Marisol, la Millal. Estamos como en complicidad. Todavía no surge nada respecto a eso, pero ya está grabado los temas, por decir. Ah, ok. O sea, eso está buenísimo. Entonces, pues eso ya es un adelanto mayor. Ahorita, de hecho, ya se está generando la otra grabación, que es el EP, que se va a hacer con, bueno, o el compilado más bien, que se va a hacer con todos los finalistas. También se está grabando ese disco. Entonces ahí vamos a aparecer, pues, ya todos, y en el otro solamente es una producción mía, pero ya vamos de adelanto, la grabación ya está. Okay. Ya solamente es buscarle como la imagen. Y todo el folclore al disco y estas cosas. Pues ya vestirlo, ¿no? Ya está, pero ya nació, pero hay que vestirlo y así, ¿no? Ah. Y también creo que eso, a veces, no sé, pues también se tiene que cuidar de a poco, no sé qué tanto. Pero igual sería padre, ¿no? Que se sumara más gente que a lo mejor pueda aportar su granito de arena en la etiqueta, en la portada. Oye, y justo, ¿dónde te encuentran? En tus redes sociales, tienes Facebook, tienes MySpace. ¡Ah! Esa cosa ya ni se usa. No, ya ni se usa. Pero sí sigue, ¿eh? Yo todavía abro ahí de repente MySpace y veo que algunos siguen activos, sí, ahí. Seguro. Algunos. Sobre todo el circuito gringo o cosas así. Oh. Sí andan ahí. Pero pues sí tengo todo. O sea, se podría decir. MySpace, Facebook, Twitter, y todo, estoy como Alfonso Lirikovsky. Lirikovsky. Así. Busquen aquí al buen Alfoncito Lirikovsky, así. Lirikovsky. A ver, ¿qué onda con ese Lirikovsky? ¿De dónde lo saco? Digo, no, o sea, ¿no? Uno puede decir, no, pues ahí estoy aquello, ¿no? Pero no, tú platícanos. Pues bueno, ya. Cada vez digo una versión distinta. ¡Ah! ¿Y esta versión? Y esta es la versión de los volcanes. A ver, métate la de los volcanes. Bueno, pues cuando yo llegué a... no es cierto. No, la cuestión acá es que empecé ya hace un tiempecito y con esta intención de que llegaba con mis canciones y... Pues, ¿tú eres lírico o qué? De ahí se me quedó. Entonces... Llegó un momento en el que me empezaban a decir Lyric, entonces se quedó ese sobrenombre y yo me hice llamar Alfonso Lyric durante algún tiempo. Okay. Así fue. Entonces cuando empezó la parte como académica, ya más formal, ya empezando a estudiar estructuras, formas. ¿Dónde empezaste todo a estudiar todo? Empecé en la Casa de la Música Mexicana, que está en Boca Negra, allá en Garibaldi. Creo que mucha gente no la conoce, pero es una muy buena escuela, porque además queda como ad hoc para los que hacemos canciones, porque ves muchas musicalidades que están en toda la región de México, bueno, en distintas regiones de México. Entonces abordas distintas sonoridades que te sirven mucho a la hora de componer. Y a la par, me incorporé a la Escuela del Rock, a La Palabra. Entonces fue algo drástico realmente, porque en la Escuela del Rock no podías interpretar o no podías proponer cosas que se despegaran realmente con estos géneros, que era el blues, el jazz, el rock. Eso. Oye, eso está buenísimo, pero nos cuentas más regresando de un corte. Okay. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento.

de tiempo completo. Papá que de poco veo, papá que entrega su vida, papá que su hogar olvida, papá que apoya ilusiones, papá que ata sin razones, papá responsable y bueno, papá que no busca esmero. Yo, yo. Es que ya empecé el video tarde. Bueno, pues estas son las rolitas, ¿no? De Alfonso Lirikowski, ¿no? Cantautor de... Yo, como eres, como vives en Chalco, yo me los agencio todos y digo que ya eres cantautor de la región de los volcanes, ¿no? Eres cantautor de la región de los volcanes. Entonces, bueno, pues, ¿cómo se llamó la rolita? Esta se llama, es el tema alusivo. Tengo una serie de canciones que fui componiendo mes con mes y este es el tema alusivo a Julio. Oh. Es el tema alusivo a Julio y así cada mes he estado componiendo una canción y está en redes sociales, tiene unos dibujitos y está en buquetes. Ah, muy bien. Para incentivar la creatividad y el gusto por... Y no oxidarse. Así es. Oye, oye, pero entonces te estaba preguntando sobre tus discos y entonces resulta que aquí los traes, ¿no? Ajá. Traes aquí unas cosas pues que armaste, este que armaste y este otro que, bueno, a ver, platícanos qué onda con estos discos. Mira, te platico de este, se llama Artesanía y son canciones que he ido grabando así a distintos periodos y hice un compilado y aquí está. Tiene 8 canciones y pues... Son todas de mi autoría, algunas a guitarra y voz, algunas con instrumentación, pero todas han sido creadas como bajo mi sello, por decirlo de alguna manera, bajo mis menjurjes y mis manos ahí, entiendo siempre. Y bueno, y ahora es el como se podría decir, como el más reciente, antes de sacar la producción que ahora del concurso vaya a salir. Y este sí, disco... El nuevo, que todavía no tiene nombre, este, ¿no? Así es. Pero bueno, este... Este es un disco compilado. Vienen varios artistas de distintos países de Latinoamérica. Esto surgió a raíz de un concurso que se llama Una Canción por la Paz. En su segunda edición yo resulté seleccionado y me fui a Brasil. Y las composiciones que quedaron seleccionadas en este disco, bueno, en ese festival, ya ahora están plasmadas en este disco. Y pues es un disco de verdad muy interesante. Sonóricamente es muy interesante, pero también emocionalmente y espiritualmente siento que tiene esa energía o esa positividad en la que se debe como reflejar o transmitir al otro para que levante vuelo. Yo okay. Así lo considero. Entonces tiene, bueno, grandes letras y como grandes músicos, compositores. Hay otro colega de acá mexicano que se llama Gerardo Ochoa. Que también él fue el ganador de la primera edición de este concurso que se hizo en Argentina y ahora lo seleccionaron para esta segunda edición. Y pues bueno, yo estoy feliz porque es un proyecto que tiene corazón y que tiene la intención, yo así lo veo, de generar familia en todas las regiones de Latinoamérica. Pues buenísimo, ¿no? Qué bueno que tienes estos materiales. Nos está mandando saludos Vino Barranco. Dice que está aquí afuera. Yo creo que te quiere saludar. Ahorita nos besamos. Ya le mandamos saluditos acá. Ah, okay. Ya se me fue. Ah, no, ya regresó. Okay. Oye, pues no sé, Poncho, si quieras que cerremos con una rolita, que yo ya no, porque ya nos vamos. Pero bueno, pues qué bueno que viniste. qué bueno que estuviste aquí con nosotros en el Ajonjolí de los Moles por La Voladora Radio. Ponchito, muchas gracias por compartir tus rolitas, ¿no? Por acá se va a quedar tu material para que pues se siga pues transmitiendo por la radio. Y bueno, pues cuando esté el nuevo disco, ¿no? El próximo disco, pues ahí nos avisas para ver qué armamos y pues seguirle aquí, pues seguir rolando la rola, ¿no? Ah. No, pues te agradezco mucho, Mara. De verdad te agradezco la invitación. Y para mí es un gusto estar compartiendo siempre las canciones. Y pues espero nos veamos pronto. Va a haber una live session a raíz del concurso. Entonces, pues si alguien le interesa ir a eso, estaría padre que te contacte aquí a La Voladora Radio y que diga yo voy a ir para ir haciendo la lista. Okay. Y que se apunte, pues bienvenido. Pues ahí está, Banda Banderola, ¿no? Ya nos vamos, muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes y bueno, pues ahí estamos en las redes sociales para cualquier cosa. Ah, saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. El Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí. Mara García te cuenta todo esto y más en el Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha el Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.